sincero y lo confieso. Juraré no amarte más. Hoy con las manos hacia el cielo estoy. Mis ojos que no te busquen más, le he pedido a mi boca que no te nombre ya, le he pedido a mis labios que no te besen más, así tenga que sufrir, así tenga que llorar. Le he pedido a mis ojos que no te busquen más, le he pedido a mi boca que no te nombre ya, he pedido a mis labios que no te besen más, así tenga que sufrir, así tenga que llorar. Juraré no amarte más, con armonía 10. Hoy con las manos hacia el cielo estoy y mi corazón en duelo. Soy sincero y lo confieso. Ya no quiero amarte más. Le he pedido a mis ojos que no te busquen más. Le he pedido a mi boca que no te nombre ya. He pedido a mis labios que no te besen más, así tenga que sufrir, así tenga que llorar. Le he pedido a mis ojos que no te busquen más, le he pedido a mi boca que no te nombre ya. Le he pedido a mis labios que no te besen más, así tenga que sufrir, así tenga que llorar. Mis ojos que no te busquen más, le he pedido a mi boca que no te nombre ya, le he pedido a mis labios que no te besen más, así tenga que sufrir, así tenga que sufrir.